¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quieres saber de todo? Escucha la entrevista de Dos con Todo. Ajá. Aquí estamos en Dos con Todo. Qué importante es poder hablar, qué importante es saber cómo dirigirse a las personas, no solamente ante el público, sino a la hora de vender, a la hora de venderte, uh-huh. a la hora de incluso llamar la atención hasta en una misma reunión. El hecho de saber hablar y cómo hacerlo, pues es importante para que te tomen en cuenta o no. Yo, por ejemplo, sé cómo, qué cosas no debes decir. Por ejemplo, yo... yo no me fijaría, por ejemplo, en alguien. Para mí es muy importante el lenguaje, pues. Entonces, de repente ves a un tipo espectacular, alto, 1.90, ojos azules, etcétera, etcétera, y de repente te dice: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Dónde estabas? Bueno, estábamos la otra vez. Si me dice estábamos, yo de verdad. O sea, también volteo. Que otra de las cosas que también afecta. Es la voz, ¿ok? Porque si tú ese mismo caballero, con esas mismas características, pues entonces te dice: hola, ¿cómo estás tú? Ay, Dios mío. Empiezan a decir nada. Sí, eso es muy importante. Yo soy gerente general de una compañía. Entonces, tú sabes, tengo que dar un discurso mañana. Entonces, mira, ustedes me están escuchando. Entonces, ese tipo de cosas probablemente afecta. Pero entonces es importante. ¿Cómo cambiar? Ojo, y esa... Creo que nuestro invitado le está dando un ataque de algo, no sé si lo tenemos ahí. Mike Selamare. Hola, Mike. Mike. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, y gracias por la invitación. No vale, bienvenido. ¿Qué tan importante entonces es justamente la oratoria, Mike, a la hora de el desempeño del día a día de cada quien? Los ejemplos que ustedes acaban de mencionar antes de conversar conmigo, pues, estuvieron geniales, ¿no? La voz, la actitud, el conocimiento del lenguaje. Bueno, para mucha gente el hecho de encontrarse frente a frente con un público es conocido o desconocido, pues podría convertirse en una situación muy incómoda si no se cuenta con esa preparación y el entrenamiento profesional adecuado, ¿no? Todo se puede aprender, desde mejorar el tono de voz, el cómo decir, el cómo hablar adecuadamente, con eficacia frente a cualquier tipo de público, es fundamental en la sociedad competitiva en la que vivimos. Sí, señor. Y bueno, eso es importante porque nosotros, bueno, hacemos juerga de esto, pero realmente la intención siempre es saber que las personas pueden mejorar. Claro. Y que se cambia la vida por completo. Claro, y que si de repente uno tiene una falla y estás consciente de eso. Bueno, vamos a poner un ejemplo. El discurso del rey, la película, la que ganó tantos premios. Ahí tienes un ejemplo perfecto de una persona. Excelente. Que era insegura, independientemente de todas las cosas que tenía desde el punto de vista de su capacitación, del rol que tenía que jugar como rey de un país que además a todas estas iba a entrar en guerra, ¿ok? Cuando él logra entonces controlar su tartamudez y dirigirse a un país para decirle: señores, vamos a estar literalmente en guerra. Entonces, imagínate un rey tartamudo diciéndote a ti: te vamos a defender nuestra tierra. No, o sea, eso es un ejemplo. Es un ejemplo que creo que es perfecto para que tú veas cómo puede o no cambiar tu vida, pues saber decir las cosas. Sí, ahí en la película, pues se puede ver claramente el papel fundamental que juega el facilitador, el instructor, la persona, el mentor que le estaba ayudando y que le estaba inyectando seguridad, que lo estaba insuflando de confianza, ¿no? A través de una serie de métodos, de estrategias. Y una cosa interesante aquí es que la tartamudez pues se puede controlar a través de pausas, a través de una serie de ejercicios. Cualquier persona puede hablar con más confianza, con más seguridad, demostrar que puede hacerlo bien. Y no solamente, mucho más allá de hablar bien, es una cuestión también de actitud. Claro. En el momento de la comunicación. Así es. Bueno, ¿cómo hace la gente para ponerse en contacto contigo? ¿Tienes un taller próximamente? ¿Para quién va? O sea, para todo aquel que lo desee, especialmente quizás abogados ahora que están haciendo también los juicios orales, etcétera. O sea, ¿para quién va justamente todo esto? Sí, fíjate, nuestro programa de entrenamiento está dirigido a cualquier persona que realmente quiera aprender cómo hablar en público, cómo hablar con más propiedad, con más seguridad. Nosotros en curso de oratoria.com pensamos que cualquier persona puede aprender cómo hablar en público. Nosotros el próximo sábado 5 y domingo 6 de mayo tendremos un programa de entrenamiento aquí mismo en Caracas, dirigido a grupos pequeños, ¿no? Grupos estratégicos, de manera que cada uno pueda practicar todas las técnicas, todas las herramientas, los secretos, las estrategias para hablar con más. Toda cuestión también, esto tiene un componente histriónico, componente de actuación, ¿no? Es decir, hablar de una manera segura, convincente, que la gente diga, wow, claro, qué inteligente, qué persona tan preparada. Todo eso puede ajustarse de acuerdo al estilo comunicativo de cada persona. Sí, así es, tal cual. O sea, me llamó mucho la atención, hace unos días estuve viendo, Guillermo y Andrea, un aspecto de esto de la comunicación, ¿no? Acerca del cómo hablamos mal, por lo general, ¿no? No, sí. No todo el mundo, pero sí cometemos errores. Ciertos errores. Uh-huh. Sí, sí. ¿No? Con respecto a, por ejemplo, meter en un solo paquete el presidenta o presidente. Ay, sí. Estudiante, estudianta. Y sí, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción, esto es muy importante para la persona que nos escucha, para todos. Uh-huh, uh-huh. La acción que expresa el verbo le pega la terminación en. Uh-huh. ¿No? La persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente, okay, de su género. Se dice capilla ardiente, no capilla ardienta. Exactamente. Adolescente, adolescente, ¿no? Un mal ejemplo sería: la pacienta era una estudianta adolescente, sufrienta, representante e integrante. Eso sería el colmo, ¿no? Sería el colmo, pero si, okay, seguimos así, vamos a... Si pero seguimos se han así, visto estamos caso, cerca. Se estamos han visto cerca. Caso, sí. Se han visto casos y vaya que se han visto casos. Doctor, yo le voy a decir algo. Y se han visto casos en personas que son forjadoras de modelos, que también, sí, eso es lo, ¿no?, preocupante, ¿no? Uh-huh. Doctor, yo le voy a decir algo. Aquí lo interesante es contar que en castellano el plural en masculino implica ambos géneros. Ok, así que claro. Que ser público no es necesario ni correcto, ¿no? Decir, claro, venezolanos y venezolanas, mexicanos y mexicanas, chiquillos, uh-huh, y chiquillas, ¿no? Como ciertos ejemplos que hemos escuchado. Entonces, pues podemos decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes, por ejemplo, mujeres y hombres, claro, vacas y toros, damas y caballeros, etc. ¿Y cuáles errores así también? Que eso es muy interesante porque además pues lo han ahorita como que lo dicen con muchísima frecuencia, pero ¿cuáles son los errores más comunes o díganos tres errores más comunes que normalmente en los medios a veces se escuchan también y bueno, la gente, sí, los va repitiendo pensando que están bien? Hay una palabra que está de moda desde hace cierto tiempo y es buenísimo, todo es buenísimo. Mm. Posiblemente se van a sorprender cuando te diga que la palabra buenísimo no existe en castellano. Mm. Por ejemplo, okay. Y el superlativo de bueno es bonísimo. Bonísimo. ¿Qué le parece? Bonísimo. Interesantísimo nos parece, sí, más. Deberíamos, sí, tener una sección con usted. Si usted busca, Andrea Guillermo, la palabra buenísimo en el DRAE, en un diccionario, no existe. Okay. Lo correcto es buenísimo. Qué buenísimo. Igual pasa con la palabra espectacular, es decir, la usamos de forma indebida, increíble. La palabra, todos le decimos increíble. Este helado tiene un sabor increíble. Mm. Esta comida es increíble. Es decir, frases como estas se oyen con frecuencia, ¿no? De todo en nuestra sociedad. Sí, sí, y, sí. Y son costumbres regionales. Mm. Son costumbres regionales. El adjetivo increíble es para calificar algo bueno, increíblemente bueno, sabroso, bonito, pero el nosotros en castellano un sabor increíble podría significar que el sabor es tan raro que no existe. Que no se puede creer, mm-hmm, que esté en esa sustancia, en esa comida, ¿no? Podría ser. Que puede ser una un sabor. Comida increíble podría ser un pabellón criollo con un alambre de púas encima. Claro. Y que puede ser increíblemente mala como increíblemente buena. Eso, ¿sí?, otras cosas. Bueno, pero, ¿sabes?, definitivamente es muy importante el saber comunicarse. Así que muchísimas gracias. Mike, muchísimas gracias. Da un teléfono o una página web donde la gente te pueda ubicar y te. Te decimos que además también te están escuchando en Puerto La Cruz y en Puerto Cabello. Si estás interesado de repente hacer algún un grupo. Un saludo a Puerto La Cruz y a Puerto Cabello. ¿No? Uh-huh. Ya sabemos que Kiss se está extendiendo por todo el país, como, sí, tiene que ser, ¿no? Así es. Sí, un día lo queremos. Bueno, nuestro sitio en internet es www.cursodeoratoria.com y lo pueden llamar aquí mismo en Caracas al 772-7646. Para los que están fuera de Caracas, 0212-772-7646. Bien. Y nuestro sitio es www.cursodeoratoria.com. Gracias, Mike. Un abrazo. Gracias, buenas noches, Mike. Feliz fin de semana. Dale, cuídate. Igual. Hasta luego, bien. Un abrazo. 7:56, nos vamos.